Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Entramos en la última media hora del programa y hay algo importante para contarle a nuestra audiencia, a los consorcistas y también, por supuesto, a los administradores que seguramente nos escuchan, y que tenemos una novedad como para ellos. Debemos informarles que el Registro Público de Administradores ya abrió sus puertas en la sede de Patricias Argentinas, al 277, este mismo lunes 15 de octubre. Bueno, o sea que la gente ya puede volver a ir, los administradores que quieren presentar las altas y bajas y todo otro trámite que quieran hacer, ya pueden hacerlo ahí en Patricias Argentinas, donde funcionaba. Han renovado el local, así que esperemos conocerlo y visitaremos las oficinas del nuevo, modificadas del registro, sede. Exactamente, ahí podremos verlo. Ya tenemos alguna información respecto de que las declaraciones juradas, esto es muy importante para contarlo a los administradores, la declaración jurada del año 2010 y 2011, que obviamente ya transcurrieron, todavía no han sido obligatorias presentarlas, y tenemos alguna versión que sería obligatorio presentarlas para el año que viene, es decir, que en el 2013 recién ahí saldría vía web, vía internet, la presentación de las declaraciones juradas de las tres, 2010, ajá, 2011 y 2012. Habrá que esperar más información y esto es lo que tenemos como para informarle a la gente. Bueno, ahora sí, si te parece, Carolina, escucharíamos a la gente, ¿no? Bueno, hablando de la gente, vamos a ver qué nos dice la gente. Leandro, nuestro queridísimo operador, nos va a poner al aire a nuestra primera firme entrevistada. Siempre Lean ahí. Bien, Lean, a ver, largamos. Graciela, ¿conoce que la ley 3254 legisla acerca de los datos obligatorios que debe contener una liquidación de expensas? Sí, conozco. Sí, está informada. Su liquidación de expensas, ¿usted la entiende? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tiene datos concretos, correcta información? Sí. ¿Piensa que una correcta liquidación de expensas implica que la administración es seria? Exacto, sí. ¿Por qué? Y porque de esa manera nosotros los consorcistas conocemos bien en qué se gasta mensualmente, qué facturas hay que pagar. Es importantísimo ver la liquidación del consorcio. ¿Ustedes mes a mes pagan más o menos lo mismo? ¿Tienen? Sí. Tenemos prácticamente todos los meses pagamos lo mismo y después tenemos un fondo de reserva para gastos especiales, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chao, buen día. Marta, ¿conoce que la ley 3254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas? No, no la conozco. ¿Su liquidación de expensas, usted la entiende? ¿Tiene datos correctos, concretos? Sí, tengo datos concretos. ¿Piensa que una correcta liquidación de expensas implica que es una administración seria? Sí, pienso que sí. ¿Por qué? Y pienso, bueno, primero porque nos ponen todo, está todo, nos dan la boleta bien ordenada, todos los datos claros para que podamos entender, explican qué se hicieron los gastos, pienso que sí. Yo confío en eso, viste, que sea una liquidación seria. ¿Y el monto de las expensas varía de un mes a otro demasiado? No mucho, pero varía. Según se hacen arreglos por ahí del ascensor, o ponen una alfombra nueva, o se les ocurre cambiar un espejo de entrada, varía. ¿Cuánto es el monto estimativo que varía más o menos? Y entre 200, 150 más o menos. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, agradecemos a Graciela y a Marta sus testimonios. Me pareció interesante en ambos casos, vamos a seguir después escuchando a los otros oyentes, pero me parece interesante en este caso, Carolina, resaltar dos cosas que creo que sí son importantes. En ambos casos asocian a que una correcta liquidación de expensas, una transparente liquidación de expensas, de alguna manera hay como un perfil del administrador que se puede deducir a partir de esa liquidación de expensas. Noto conformidad en el testimonio de ambas. Claro, sí. Demuestra, ellas opinan que demuestra cierta seriedad en la gestión de parte del administrador al ofrecerle todo medianamente ordenado, con detalles, con facturas y demás. Tengamos en cuenta, Jorge, que Marta, que era el segundo testimonio que nosotros escuchábamos, es una consorcista de Chaco, de Resistencia a Chaco. Bueno, le mandamos saludos a nuestra querida gente chaqueña. Le dejamos claro a la gente que dentro de las obligaciones que estipula la ley 3254, en el artículo 10 habla específicamente de la información que tienen que contener las liquidaciones de expensas, donde está especificado, lo hemos leído en distintos programas, me parece que no es necesario abundar en esto, pero sí es cierto que aquellos oyentes que estén interesados pueden entrar o a nuestra página o pueden entrar a buscar la ley 3254, el artículo 10 de el capítulo de las liquidaciones de expensas, ahí dicen específicamente qué tiene que haber. Y creo que en ese sentido, a partir de estos dos testimonios, vamos a seguir escuchando a otros, creo que los administradores están empezando a cumplir con abundar un poco más en cuanto a la información que denote transparencia en los gastos que incluyen en la liquidación de expensas. Así que, bueno, bienvenidas estas noticias que hablan de alguna manera de voz de la propia gente, que de alguna manera testimonian de que sí están de acuerdo con que una buena liquidación de expensas, una correcta liquidación de expensas, implica de alguna manera una administración seria, una administración transparente. Hacemos hincapié en lo que es el detalle específico de en qué se gastó la plata, con número de facturas en tales casos, o números de cuotas que deben pagar y demás. Sí, además, algo que es importante de resaltar, que tiene que estar dentro de los datos que constituyen la liquidación de expensas, es el número de quit de los proveedores que, digamos, que son los que realizan los distintos trabajos en los consorcios, lo cual es muy importante, además de la dirección de las empresas que están. Me parece que en este caso justamente lo que hacen es poder sacar del mercado, como se dice habitualmente, las empresas truchas que no cumplen con... Claro, constatar que estén habilitadas. Efectivamente, de esa manera la gente puede chequear y aquel copropietario que pueda desconfiar en cuanto a la verosimilitud de los datos que están en la liquidación de expensas, pueden entrar en internet, pueden entrar a la página de la AFIP y pueden constatar a través de constancia de inscripción si es que realmente la empresa está inscrita bajo ese número de quit que el administrador ha incluido en la liquidación de expensas. Si te parece, vamos a escuchar los otros dos testimonios que siguen. A ver, Leandro, lárgalos. Mario, ¿conoce que la ley 3254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas? No la conozco en detalle, pero sé que existe. Estaba al tanto. ¿Su liquidación de expensas la entiende? ¿Tiene correcta información? Sí, está correcta. ¿Piensa que una correcta liquidación de expensas implica que es una administración seria? Y está relacionado. ¿Por qué? Y si te da toda información, quiere decir que no es condenada. Es decir, lo que gastó es lo que vos estás pagando. Y si te oculta información, algo raro pasa. ¿Mes a mes varían sus expensas? ¿El monto? No, tenemos un monto fijo. Muchas gracias. Bueno. Socorro, ¿conoce que la ley 3254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas? Sí. Sí. ¿Su liquidación de expensas, usted la entiende? ¿Tiene datos correctos? Sí, sí. ¿Piensa que una correcta liquidación de expensas implica que es una administración seria? Claro, por supuesto que sí. ¿Por qué motivo? Y porque están todos los gastos que se hicieron en el mes de la casa y uno más o menos sabe. Porque preguntan, aparte mi departamento es el departamento de pocos departamentos. Yo hace muchos años que vivo ahí, así que sí. Aparte fui en la comisión, estuve muchos años, así que sí, conozco un poco. Está controlado, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y el monto de las expensas varía demasiado? No, no varía mucho, no, no, no, no. Gracias. De nada. Bueno, ahí escuchábamos a Socorro con unos perros que habían detrás que ladraban ahí, ¿no? Ahí es en la mera calle. Sí, la verdad que la gente puede testimoniar de que realmente los testimonios se han levantado. Son en la calle. En la calle. El programa pasado fue la ambulancia, esta vez son los perros, después sí, es verdad, quién sabe lo que nos depara para el próximo. Agradecemos a Mario de Flores y a la señora Socorro. En ambos casos se vuelve a repetir esto que hablábamos en los dos primeros casos, Carolina, donde la gente relaciona que una liquidación de expensas seria y transparente implica de alguna manera no solamente, digamos, que denota determinada profesionalidad de quien confecciona la liquidación de expensas, sino que además creo que lo que transmite es cierta confianza, ¿no? Se nota, sí, que no se esconde nada, se nota en ambos casos. Sí, se nota en el tenor de digamos, de los testimonios de la gente, como que eso le da tranquilidad y seguridad, ¿no? Como que no se esconde nada y como que está bien detallado, y es lo que permite, de alguna manera, lo que hemos venido sosteniendo durante años, que creo que hay que seguir batallando en esto, creo que hay que seguir, digamos, dándole a la gente todos los instrumentos como para que exija que el administrador de su consorcio presente una liquidación de expensas seria, profesional, entendible. No tiene necesariamente, el consorcista no tiene que ser un contador para interpretar la liquidación de expensas, con lo cual no tiene que haber demasiados vericuetos en provisiones, previsiones, estados de cuenta, o sea, hay una serie de ítems que lo que hacen es, en muchos casos, confundir a la gente, y en realidad no pueden hacer el seguimiento de cuánta plata hay, cuánto se gastó, cuánta plata tiene el administrador, etcétera, etcétera. Con lo cual, la liquidación de expensas tiene que ser algo entendible para el vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que el vecino tiene no solamente el derecho, sino que tiene que exigir que el administrador le confeccione la liquidación de expensas que sea entendible, que sea clara y que sea transparente. Yo lo que quería destacar, Jorge, uh-huh, en estos casos y en ambos testimonios que habíamos escuchado, es que de cuatro testimonios que escuchamos, dos personas no conocen que la ley 3254 establece No conocen mucho la ley. En darle publicidad a la ley. Efectivamente, no conocen mucho la ley, la 3254. Creo que en este sentido lo hablamos cuando vino Gabriela Pilar Saldivia al programa, donde le hacíamos hincapié en que realmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha hecho mucha difusión ni mucha publicidad sobre el tema de la 3254. Prometió que sí, que creo que el gobierno iba a sacar información relativa a que el vecino de la Ciudad de Buenos Aires conozca bastante más la ley, cosa que no lo hace. Es importante, y muchos vecinos lo hacen notar, y gente que nos escribe también lo hace notar, que notoriamente y llamativamente lo que muchas veces no figura en la liquidación de expensas es el número de recibo del propio administrador y de los honorarios que cobra el administrador. Y algo que también se nota en algunas liquidaciones de expensas es que hay gastos que vienen, entre comillas, emparentados con la liquidación, donde no tienen comprobantes ni tienen ningún tipo de, dan como la sensación de que son truchos. Por ejemplo, ¿vos te referís a gastos varios, por ejemplo? Gastos varios, que suele pasar, hemos visto en algunas liquidaciones de expensas que dicen gastos varios, 380 pesos, y no dicen ni siquiera por qué. Pero además, dentro de lo que es el procesamiento de datos, procesamiento de liquidaciones de expensas o procesamiento del formulario 931, que algunos administradores lo colocan en un ítem diferenciado de lo que son los honorarios, no en todos los casos colocan lo que corresponde, que es el número de quit del proveedor, la factura, etcétera, etcétera. Con lo cual, a veces algunos vecinos sospechan de que estos son gastos que engrosan los honorarios del administrador, pero que no están declarados. Claro. Dicho de otra manera, gastos truchos o en negro. Con lo cual, le comentamos a la gente de que obviamente tiene todo el derecho del mundo y que lo que corresponde es que exija que, tal cual lo dice el artículo 10 de la ley 3254, en el inciso G dice: el recibo del administrador por el cobro de honorarios, detallando número de quit, número de inscripción en el registro público de administradores, consignando su situación fiscal, importe total y periodo al que corresponde. Esto está dentro de las exigencias que puede hacer la gente en el tema de la liquidación de expensas que tenga transparente los gastos. Bueno, a ver, Leandro, te vamos a pedir los otros testimonios que siguen. A ver, Leandro. Vamos a escuchar a la señora Elena y al señor Germán, también testimonios que ha recogido Carolina en la calle. A ver. Elena, ¿usted conoce que la ley 3254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas? No. ¿Su liquidación de expensas la entiende? ¿Tiene información correcta? Sí. ¿Usted piensa que una correcta liquidación de expensas implica que la administración es seria? No. ¿Por qué? No, yo desconfío de todas las administraciones. en su caso particular, porque ¿cómo funciona? No me gusta, porque creo que cobran mucho expensa, es un departamento chico y no hacen asambleas, no me parece que no actúan correctamente. ¿Y el monto de las expensas varía de un mes a otro demasiado? No, las congelan 2 o 3 meses y después dan un salto, y están otros 3 meses igual y así. Bueno, muchas gracias. No, por nada, chao. Germán, ¿usted conoce que la ley 3.254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas? Sí. ¿Y su liquidación de expensas en particular, la entiende? ¿Tiene información correcta? Sí. ¿Usted piensa que una correcta liquidación de expensas implica que es una administración seria? No. ¿Por qué? Porque hay problemas donde se abultan presupuestos que uno no controla, ni los pide, ni sabemos si son 1, 2 o 3 presupuestos. ¿A qué se refieren eso? ¿A gastos varios, por ejemplo? Sí. Sí. ¿Los arreglos no están detallados? ¿Ustedes no tienen acceso a la copia de las boletas, por ejemplo, no, de las facturas? No, sí. Una vez por año, sí. Pero ya consumados los pagos, ¿no? ¿Pero no figura un número de factura en la liquidación? A veces sí, a veces no. En cuanto a al monto fijo que ustedes pagan, ¿este monto varía de un mes a otro? No. ¿No varía demasiado? No. Bueno, muchas gracias. De nada. Justamente, Jorge, para avalar lo que vos decías anteriormente, escuchábamos a Germán que decía que no confía, que no implica que esto sea una administración seria al entender las liquidaciones de expensas y demás, porque se abultan presupuestos. Ahí tenés un claro ejemplo de que la gente desconfía. Sí, a mí me parece natural que la gente pueda desconfiar, pero me parece que más interesante que desconfiar, lo que debe hacer es preocuparse en ver si el costo es excesivo realmente o abultado, como ellos dicen, o si realmente el costo amerita el mismo, porque suele suceder que muchas veces todos los argentinos hablamos sin saber, todos somos directores técnicos, conocemos de medicina, sí, conocemos de Reiki. Ahora, realmente cuando uno se mete un poquitito más en profundidad en cada tema, te das cuenta que ni saben de Reiki, ni saben de fútbol, ni saben de medicina. Con lo cual, me parece que más allá de desconfiar, el paso siguiente que deberían hacer es realmente constatar y buscar otros presupuestos para ver si realmente ese presupuesto es abultado o no. Porque digo esto porque muchas veces cuando uno se pone a cotejar un presupuesto, cuando uno tiene en cuenta los costos de los materiales, los seguros que se exigen, el profesional que está trabajando a cargo de eso, el personal administrativo que hay detrás de esa empresa, etcétera, etcétera, etcétera, hace de que ese trabajo no se pueda cobrar 100 pesos. Con lo cual, yo lo que le recomiendo respetuosamente a la gente es que el paso siguiente a desconfiar puedan verificar si esa desconfianza es realmente meritoria o si están equivocados en su apreciación. Ahí sí me parece que uno puede hablar, pero con criterio. De la otra manera me parece que es ensuciar o enlodar una liquidación de expensas o enlodar una gestión de la administración que, digamos, a veces es injusta. Con lo cual, dicho esto, si te parece, nos quedan 10 minutitos, vamos a escuchar los últimos 2 testimonios de Olga y de Gloria y vamos cerrando el programa. Olga, ¿conoce que la ley 3.254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas? Sí. ¿Su liquidación de expensas en particular, usted la entiende? ¿Tiene información correcta? Sí, porque lo paga mi hija, así que... ¿Sí? ¿Piensa que una liquidación de expensas correcta da a entender de que se refiere a una administración seria? La nuestra, sí. ¿Por qué? Porque hemos cambiado ya de administrador y estamos todos muy conformes con este. Sí, los gastos se ven reflejados, los detalles de los gastos de la liquidación. Todo perfecto. ¿Y los montos que ustedes pagan varían de un mes a otro? Depende del invierno, del gas y todo. Te dejo porque... Muchas gracias, Gloria, ¿conoce que la ley 3.254 legisla acerca de qué datos obligatorios debe contener una liquidación de expensas? No, pero yo creo lo que me dicen y chao. ¿Su liquidación de expensas, usted la entiende? ¿Tiene datos correctos? Ah, me dicen tanto y chao. hacen lo que quieren. ¿No tiene detalles? ¿Detalles? Puede ser que alguno hay, pero muy poco. Sí, al fin pone unos detalles, pero que no dice nada. ¿Piensa que una liquidación de expensas correcta implica que sea una administración seria la que gestiona, la que lleva a cabo? Y claro, generalmente uno la seguía de lo que dicen las los que la votan asamblea. La asamblea, ¿no? Y yo, ¿qué puedo decir? ¿Usted la considera seria a la administración de su edificio? Sí. ¿Tiene dudas acerca? No, yo creo que deben ser serios porque hay gente que tiene su bienestar, pero generalmente hacen a su gusto la gente. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos un simpático testimonio de la señora Gloria que, digamos, que denota de alguna manera cierta conformidad, digamos, cierta tranquilidad. Sí. Probablemente este reposo de la edad madura haga de que con cierta liviandad y con cierta tranquilidad aborda estos temas. En el caso de Elga, el anterior testimonio, sí, ella conocía la 3254, la entiende a la liquidación de expensas y respecto a la administración dice que es una administración seria. Me parece que hay como una tendencia. Hice hincapié también en que han cambiado el administrador. Sí. Hay cambios de administradores. Yo a veces lo testeo con profesionales o con proveedores que vienen a la oficina y comentan que sí, que efectivamente que hay bastante rotación de los administradores. Me parece que en ese sentido algo que yo venía sosteniendo a lo largo de muchos años de estar en esto era que iba a haber un cambio, es decir, en la medida que los consorcios exigieran una mayor profesionalización de los administradores, esto iba a ser que iban a salir del mercado probablemente alguna gente que no estuviese capacitada como para estar acorde con las exigencias de los consorcios, y por otro lado iba a ingresar gente al negocio que ve esto como una profesión, como un trabajo digno, y abordan a la profesión de la administración de consorcios. Con lo cual, esta rotación me parece que lo que trae de alguna manera es cierta nivelación para arriba, por suerte, donde a partir de los testimonios que uno va escuchando en la calle dan conformidad con los administradores y digamos manifiestan de que hay más profesionalidad en la gestión de los administradores. Me parece que es importante, Carolina, que recordemos, hablábamos recién del artículo 10 de la ley 3254 respecto de las obligaciones que tienen los administradores de incluir determinados datos en la liquidación de expensas. Me parece que es importante que básicamente hablemos de dos incisos que sí son importantes, que le dejamos claro a la gente que tiene que exigir que estén en la liquidación de expensas. El F, ¿qué dice? Hacemos hincapié en el artículo 10, inciso F, donde considera que deben contener detalle de pagos por seguros, indicando nombre de la compañía, número de póliza, tipo de seguro, elementos asegurados, fecha de vencimiento de la póliza y número de la cuota que se abona. Bueno, esto es importantísimo. Por un lado, porque la gente va a poder constatar que tiene su seguro en vigencia, lo cual es sumamente importante. Y el pago al día, por supuesto. Y el pago al día, con lo cual, digamos, en el... El hecho de que haya que incluir en la liquidación de expensas tanta información, que para muchos colegas convengamos que a veces, digamos, como que fastidia tener que colocar tanta información, creo que para el consorcista es sumamente importante, porque yo no creo que el administrador pueda inventar número de factura, número de quit, el número de cuota, etcétera, etcétera, con lo cual me parece que lo que tiene que exigir el consorcista es eso. Que sí, lleva una rigurosidad en la gestión del administrador. Absolutamente, y no es un pequeño detalle, el tema de los seguros, vos sabés que las compañías de seguros, en tanto y en cuanto, por supuesto con algunas características particulares en cada caso, pero sin entrar demasiado en detalle, si la compañía de seguro no tiene el pago en fecha, puede excusarse de, digamos, una cobertura en el caso de algún tipo de accidente que haya. De ahí la importancia que si el administrador no es una persona solvente, no es una persona responsable, el consorcio es el que se va a ver en determinados problemas en caso de que el seguro no se haya pagado como corresponde. De ahí la importancia de que, digamos, los consorcistas controlen este tipo de datos que tienen que estar incluidos por ley, por esta disposición, por la ley 3254, deben estar incluidos en la liquidación de expensas. El inciso H es otro artículo que también es muy importante que la gente controle que esté en la liquidación. Este establece, en caso de que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo: número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado y capital reclamado. Algo importante que la gente a veces manifiesta en llamados y en testimonios que nos hace llegar por distintos medios es la preocupación de que los administradores de consorcio no hacen, digamos, este detalle que bien indica este inciso H, y no se incluye en la liquidación de expensas estos datos respecto de juicios pendientes que haya. Con lo cual, suele suceder que a veces algunos consorcistas se enteran a la vez que está la sentencia en firme de algún fallo judicial, y ahí se enteran de que han tenido que pagar determinada cantidad de dinero y que, digamos, deben salir de su bolsillo. Con lo cual, si el consorcista recibiera a lo largo del mes, puede ir tomando conciencia no solamente de que hay juicios en contra, sino que puede ir haciéndose alguna previsión en caso de que el consorcio no se encuentre bien parado frente a ese reclamo judicial. Con lo cual, es importante que la gente, reitero, reclame y haga cumplir estrictamente lo que dice la ley 3254, que por lo visto y a partir de los testimonios no la conoce mucho. No tiene tanta publicidad, la verdad. Exactamente. Bueno, nos han quedado varios temas afuera, se nos pasaron las 2 horas volando. Volvemos a agradecer a Mario Cartasegna de la firma Ebro Desobstrucciones SRL, que estuvo comentándonos respecto de la importancia de los trabajos de prevención, de los trabajos preventivos en lo que tiene que ver con limpieza de cañerías cloacales básicamente, y también estuvo hablando de las bondades de 2 sistemas muy importantes que son novedosos, digamos, para el medio, que tienen que ver con el lavado hidrojet, que se llama, que es la limpieza de cañerías por dentro de las mismas, obviamente con un sistema a presión de agua, y el diagnóstico por imágenes, que es otro sistema muy importante, digamos, que los consorcistas pueden acceder a él para evitar dolores de cabeza, para evitar roturas en lugares que no corresponden, etcétera, etcétera. Así que espero que les haya sido de muchísima utilidad para la gente este testimonio de nuestro amigo Mario Cartasegna de la firma Ebro Desobstrucciones SRL. Recordamos que pueden comunicarse con uh-huh. Ebro Desobstrucciones a través del 4521-0075 o a través de su página web www.destapacionesebro.com.ar. Bueno, aquellos que quieran volver a escuchar nuestro programa y nos quieran seguir tanto en Facebook como en Twitter, ¿cuál es la dirección, Carolina? Para volver a escuchar nuestros programas lo pueden hacer a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí cliquear la opción sin expensas y escuchan todas nuestras entrevistas, nuestros programas o todo lo que consideren necesario. Así también pueden visitar nuestra página para leer artículos de profesionales idóneos en la propiedad horizontal, en consorcios, y saber sus opiniones. Ahí los pueden leer y ver sus posturas acerca de temas relevantes en el área. Y pueden seguirnos a través de Twitter, @sinexpensas. Ahí Jorge les estará brindando información, todo aquello que salga. Efectivamente, en relación vamos subiendo información, así que aquel que quiera nos puede seguir en Twitter. Y le contamos a la gente que no se pierda nuestro próximo programa, porque algo que es muy importante, sobre todo para los colegas, hablando de lo que implica la responsabilidad profesional de los administradores, vamos a hablar sobre algunos puntos, sobre algunos ítems, algunas sugerencias que me parece que son importantes que tengan en cuenta los colegas, como para poder, por un lado, trabajar con la responsabilidad profesional del caso, y por otro lado, acotar lo que tiene que ver con los riesgos que muchas veces conlleva esta profesión. Así que bueno, nos despedimos, nuestros queridos oyentes, hasta el próximo jueves. Quería mandarles saludos a todas, sí. Y muchos cariños a nuestras queridas a nuestras madres, mamitas. Sí. Así sí, que, muy bueno, feliz Día de la Madre para todas nuestras oyentes y nuestras madres. Ahí está, un abrazo grande para mi madre y para todas las madres del mundo. Feliz fin de semana y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao.